parida. Vivo pa' arriba y pa' abajo, como una hijue puta boba, disque pidiendo trabajo. Me dicen que soy muy buena, que cuento de trabajar, que explote lo que aquí tengo, y sí yo lo pienso dar. Que voy a trabajar, habiendo tanto marrano, no voy a dejar que el sapo se lo coman los gusanos. Yo no encuentro más que hacer, voy a tener lo que dar, pero teniendo cuidado, no me vayan a preñar. ¿Por qué dejarme preñar? No me crea a mí tan bruta, ya preñada y sin trabajo, si me lleva el hijo de puta. Vamos a echarle un piropo a esta negra tan linda. Miren qué culo el que tiene, ay cómo tendrá la china, que china, china, que china, china. Es mamacita, qué bola, ¿no? Ajá. ¿Sí? Pero pues que alguna cosita, ver mamacita. No, no, no, no, no. Vicio, tienen algunos patrones, tiene que estar uno diario mostrándole los calzones. A Juan le pedí trabajo y ahí mismo me fue diciendo, camine pa' acá negrita, hombre, y me lo fue pidiendo. Voy a dejar de ser boba pa' que deje trabajar, todo el que dé 100 pesos, venga que lo voy a dar. Estos hombres de ahora empiezan con un besito y al alto son tres salidas, ya dicen vos das culito. Vamos a echarle un piropo a esta negra tan linda. Miren qué culo el que tiene, ay cómo tendrá la china, que china, china, que china, china. Mamacita, usted está muy buena, dos o tres salidas, ya dicen vos das culito. Vamos a echarle un piropo a esta negra tan linda. Miren qué culo el que tiene, ay cómo tendrá la china, que china, china, que china, china.